mi voz está apagada, me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotitada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Bueno, Estela, hoy estamos aquí con glamour. Tenemos con mucho glamour. A Easy Rider también. Hombre, claro. La verdad que guay, guay, guay. Bueno, programa La Mansión, Onda Berlín, pues el teléfono es el habitual, pues 917-97-48-38. Ay, ay. Así, mejor. Bájate los cascos. ¿Eh? Ay, sí. Bájate los cascos. Es que estaba un poco fuerte, si no, sí. Si no, te quedas sorda. Me quedo sordica. Sordica. Y no es bueno, perder, no, no. Perder el oído. Porque, el oído, que es malísimo. Porque al final, exactamente. Un, luego un no volumen puedes, un poco más no, moderado. No puedes escuchar la música y de es una... Rider no, pues, no los escucho luego. ¿Qué pasa? Exactamente. ¿Cómo escucho yo? A ver. Luego tocan en directo en la sala silicona. Vamos al directo al concierto de presentación, sí, y la demo. Eso, eso. No lo puedes escuchar. No, Estela. Pues se puede escuchar, claro. Bueno, no pasará. Bueno, nuevo trabajo de Easy Red, que ahora después hablamos con ellos. Ah, sí. Vamos a poner mientras la música de una banda que este fin de semana va a actuar en directo en el festival este de Domination Metal Fest. Se trata de Leyenda, tocan con Coven y tocan con Hora Límite. La verdad es que Leyenda llevan 30 años, Coven también pues unos cuantos, algo menos, pero también un montón, y Hora Límite pues otros cuantos. Exactamente, son los que menos llevan, pero aún así sí, también, están ahí al pie de cañón. Al pie del cañón, exactamente. Pues vamos a poner música de Leyenda para que la gente sepa que tu grupo toca en directo. Grupo que ha tocado en Estados Unidos, Leyendas. Así que vamos, sí. Vamos sí, con sí. Esta canción que se llama Planeta Tierra. Vamos con ello. Organisation erwartet, dass sich der CO2-Ausstoß Bueno, pues antes de poner la música ya de Sea Raider, Estela, vamos a poner ahora Impersonal, que el próximo sábado, creo que es, tocan en directo en el Festival Rock Capacidad de Parla. Sábado, sí. Que ahora no, luego en la sección de conciertos nos comentas dónde es y todo eso, ¿vale? Sí, venga. Vamos con ello, nos checamos. Bueno, Estela, sección ya de conciertos. Vamos, dispara. El viernes estarán Neno y los suyos con Brava en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, metro Porto. Se abre a las 9 y media y anticipadas 12, taquilla 17. Luego estará Ñu con artista invitado Jero Romero en la sala Soco, en la calle Toledo 86, metro Puerta de Toledo. Se abre a las 8 de la tarde y se comienza a las 9. Anticipadas 25 en taquilla 30. Y luego está el Festival Rock Capacidad, que es en la Casa de la Juventud Pedro Cerolo, en calle Planeta Venus 5, en Parla. Es gratis. El viernes es a partir de las 5 de la tarde y el sábado y domingo a partir de las 12 de la mañana. Va a haber actuaciones musicales, actuaciones infantiles, recogida de alimentos y productos de higiene para esto, que era a juventudes hospitalarias. Sí, además lo, para la ONG, lo organiza también el señor Bota de sí, Rock Machine. De Rock Machine, eso es. Que tienen una pedazo de revista, por cierto, que sí. Sí, sí. Y además ya estuvimos el año pasado ahí en el festival. Sí, además, sí. Y muy bien. Y con su mujer lo lleva, con Marisa y tal. Y con Marisa. Que llevan el Sartazo Festival, que joder, llevan un montón de bandas interesantes. Sí, y gratis, sí, sí. ¿Eh? Y gratis. Un montón de bandas gratis. Exactamente, ahí está, en Parla. Bueno, la verdad es que buena gente. Además, mandamos un saludo a Chus Tanque también, que lo hace el programa con el Botas y con la señorita Paula, ¿no? Sí, Paula Totuski. Eso es, que la mandamos. La mandamos otro saludo, sí. Otro saludo de toda esta gente que la verdad es que llevan años aquí, pues, apoyando la cena, que hay que hacerlo, Estela, exactamente. Bueno, ¿lo encuentras? Sí, ya lo he encontrado. Ya, muy bien. Pues un poco, a ver, es que no sé si decir, hay que decir todo porque esto es, a veces, mucho, ¿eh? Sí, bueno. Podemos decir lo de por la tarde, o así, no sé, a ver. Va a haber Teatro Bypass, el Jardín de los Garabatos, Cuentacuentos, Zona Cero, Purple Soul, Eilet, The Killer Kids y The Whoppers. Eso es el día 24. Luego el día 25, Edson Ferreich y Caín Brasero, poesía. Caín Brasero, impersonal. Scarlett Gloss, el legado del chacal. Y luego hay un descanso y tal. Y luego otra vez, el día 25, Sara Pernia y Víctor, Kickstart My Rock, Jellyfish Band, Yoga and Roll, Alma Viajera, Dirty Rules, The Covernautas y Los Cuatro Pelagatos. Esto es el día 25. También va a estar Oscar de Lujuria y Mariano Minosa presentando sus libros a las 12 de la mañana también. Ay, que vengo. El día 25. Y luego también el día 26 habrá un sorteo, pone aquí, el Teatro Bypass, homenaje 45 aniversario a DEMPA, que es la asociación que organiza el festival. Lawrence de Parla, homenaje a Bernie Prijave, que se nos fue hace poquito. Sí. Joey Alonso y Círculo de Percusión. Todo eso. Todo eso. Los horarios no lo sabemos, pero bueno, más o menos. Que vaya la gente. Eso, que vaya la gente. Que vaya la gente los tres. Días. Y Rede también, por favor. Eso es también. Eso es, hombre. Por favor. Y luego, bueno, el sábado 25 también, de Afónicos, con nueva formación y de Electric Flames, en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metropuerto. Se anticipadas 10, taquilla 13, se abre a las 9 y media. Y el Madrid Domination Fest, por supuesto. Hombre. Madrid Domination Fest 3, ese el mejor. Sí. Que está en Anula Límite, Leyenda y Coven. En la Sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Anticipadas 15, taquilla 22, se abre a las 9. Y luego Último Deseo, acuérdate. Ah, y Último Deseo, que también están. En el concurso de la Revy Rock, eso es. De la Revy Rock, que es el domingo. Lo que no sabemos exactamente el horario a qué hora tocan ellos, tocan no otras dos bandas más, tal. Pero bueno, ahí tocan en calle Cávilas 4, sí. Metro Puerta de Alganda. Metro Puerta de Alganda y gratis. Gratis, sí. Así que el concurso que hacen, pues todos los años, que llevan unos años organizando con la Junta de Distrito de Moratalaz, pues ahí. Y bueno, pues, ¿y ese Rider qué día tocaban en Madrid? Ah, eso. Sí, porque habéis tocado en Mérida hace poquito. Ah, sí. Sí, habéis estado ahí en Mérida, en un acueducto precioso, por lo que he visto, ¿no? Buenas noches, hemos estado en Mérida, hemos estado en Toledo, en Zaragoza, y este fin de semana pasado estuvimos en Jaén. Uh-huh. El día 1 de noviembre, el día de Halloween, estaremos en Benavente, en la Sala Buda. En Zamora, ¿no? En Zamora, efectivamente. Uh-huh. Y luego el 22 de noviembre estaremos en la Sala Silicona, aquí en Madrid. A ver, joder, qué pedazo gira. Sí, la verdad, pues genial. Está guay, está genial. Ahí está. Que sigáis haciendo giras. Hombre, claro. Con el nuevo disco, el octavo ya de la carrera de la banda, Manifiesto. Pues, ¿qué canción ponemos? ¿Cuál te apetece? Pues empieza por la primera, si quieres. Parálisis. Vale, pues vamos con ella. Parálisis, que suena así. Vamos con ella. Thank you. Marina Estela. Desde el año 88 que llevan ya esta gente. Madre mía, joder, madre mía. Qué jóvenes sois, ¿no? Qué jóvenes, sí. Tan jóvenes como Onda Merlín. ¡Hombre, claro! Sí, Onda Merlín también. Por eso digo que somos jóvenes. Bueno, nuestro programa lleva desde 2002, ¿eh? Así que también lleva sus añitos ahí. También tenemos ahí nuestros añitos, ya mil y pico programa. No me acuerdo exactamente. Soy de los hijos mayores de Onda Merlín. Sí, yo creo que sí, Total. La verdad es que estamos muy encantados de tener aquí. De que estés aquí. Que estés aquí. Que sí, porque Javi al final no ha podido venir, el muchacho. Pues temas de curro, ya sabes. Ahí le tenemos en la carretera volviendo. Ay, madre mía. Es que es imposible. Es que la música... Cuando son cosas así, es imposible. Cuando la música no da de comer, desgraciadamente, en este pudiendo país. Yo encantado de estar aquí y así tengo la mansión entera para mí solo. Eso, eso. Ah, pues sí. Esto es un lujo. Eso. Esto de venir a lo grande. Para ti solito. Javi, te lo has perdido. Que aquí es grande. Que la mansión es grandecita, o sea que... Aquí... Muy bien, la verdad es que tu hermano mola porque ya te digo, también fue cantante de la banda también, porque sí, tuvo una época, yo le vi en directo en el EVE y tal, y bueno, un montón de sitios porque habéis tocado, es que la habéis rulado. Si nos habéis seguido la escena desde que hemos empezado, bueno, ya hemos hablado aquí fuera de micrófono de las maquetas y todo. Las maquetas y todo. Sí. Sí. Pues habréis visto muchas fases de la banda. De la banda, sí. Sí. Bueno, hemos visto... Y cómo ha ido el paso del tiempo, ¿no? Como el paso, la evolución, sí. La... Evolution, ¿no? Como... La evolución. La evolución. La evolución. La evolución total. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que... Y la verdad es que muy contentos con la nueva cantante esta. Sí, sí, sí. Hemos... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En qué banda estaba? Porque, ¿cómo pues, lo veis? Pues ella estaba principalmente en una banda de versiones de Dio y de Black Sabbath, que se llamaba Perversion, allí en Málaga. Ajá. Y bueno, pues ha tocado... Por Andalucía ha tocado bastante en festivales y demás así. Uh-huh. Y bueno, apareció porque... Bueno, apareció. Porque su hermano Óscar, que es uno de los guitarristas de la banda de Zaragoza, Warg, uh-huh. Pues Óscar vio que buscábamos cantante en el 2020 y le dijo a su hermana, envíales una maqueta, envíales una grabación. Claro. Ella no quería, dice, pero si estos cantantes... Siempre han tenido cantante masculino, ¿qué hago yo ahí? Y dijo, tú envíasela. Mándalo a ver. Y nos envió la Evolution, cantado por ella, y dijimos, hasta aquí ya no buscamos más. Ya. Se acabó la búsqueda. Ya se ha acabado, ya. Ala. Sí, sí, ahora que nos dure un montón de años. Sí, que sí, conservarla. Exactamente. Hombre, por supuesto. Ahí está. Bueno, es complicado, pero ahora desplazarse a Madrid ella, pues bueno, sí, para local y todo es eso. Es un hándicap porque ella vive en Málaga. Claro. Sí. A medio camino tenemos a nuestro batería, José Roldán, que vive en Toledo. Sí, de Nocturnia también venía. También. Ah, de Nocturnia, Sí, entonces ya grupo. Lo recoge por el camino. Lo recoge por el camino y... y se viene para Madrid, que seguimos viviendo en Vallecas los tres más antiguos. Sí, los tres más antiguos, sí. Mira, el otro día vino Miguel Ángel, que bueno, estaba en una banda que se llama Centaurio, Getafe, y nos dijo que ellos ensayaban en Getafe, en unas chabolas, y ese Raider también estaba allí. En otra chabola. En otra chabola. Sí, sí, ahí en Getafe en los locales nos hemos tirado media vida. Y... Era en medio del campo, sí, me suena porque yo creo que una banda que conocía, Malfario... Sí. Era en el polígono industrial, sí. Al lado de una fundición, sí. Justamente detrás había una serie de casas donde vivía gente, había una vaquería también, sí. iban camiones a recoger leche para hacer quesos y demás, ¿eh? Sí. Y algunas de las casitas bajas que había por allí, pues las tenían alquiladas como locales, los teníamos un poquito insonorizados de aquella manera como podíamos, y bueno, y por ahí han pasado por muchas bandas. Y sí, ahí he tenido una... Que a su lado estabais vosotros. Sí, seguro. Y vosotros en otro. En otro, sí. Pues allí estuvimos desde el principio, prácticamente, desde el 88 hasta que vino Ron. Hasta el 2001, que fue cuando hicimos la prueba Ron. Y dijimos, vamos a hacer la prueba en un local un poquito mejor. Alquilamos un día un local de ensayos ahí en la factoría, unos locales que había antes ahí cerca de Méndez Álvaro. Ah, sí, me suena. Y cuando ya dijo que se quedaba, le dijimos, pues te vamos a enseñar el local de verdad. Ahora de verdad, ahora sí que ahora venimos. Ahora te vas a enterar. Y ahí estuvimos igual una temporada. Bueno, estuvimos, yo creo que hasta el 2006. 2006, en esos locales. Sí, sí. Sí, porque eso ya cerraron hace unos años, sí. Pero estuvieron un montón de años ahí. Sí, eso sí, yo sí, también. De ahí han salido muchas bandas. Al Borde, Muro. Ahí han pasado un montón de bandas interesantes del panorama nacional. En los Dartmoor también estuvieron allí en su día. Lo que había. Pues, sí. Lo que había, ¿verdad? Sí, donde se podía. Sí. Donde se podía, a ver. Sí, sí, yo estaba en esos locales de ensayos. Y ya... Antiguamente, claro, iban los amigos al local de ensayo y se juntaban ahí. Venga, escucha las canciones nuevas. Mira, mira, que te las vamos a presentar. No sé qué. Las escuchaba y decía, joder, cómo mola. Sí, sí. Yo pienso ahora en esos vecinos lo que tenían que aguantar los pobres. Claro, los pobrecillos. Sí. Madre mía, sí. Estos, ¿no? El desfile de Melenudo con sus instrumentos y sus amplificadores, descargando a las 4 de la mañana, atravesando la vía del tren. Ya ves. Sí, eso decía Miguel Ángel, que tenéis que atravesar la vía del tren. Sí, sí. Madre mía. Sí. ¿Qué aventuras? Lo que pasa es que ahora la alopecia ha llegado a la música. Y el minimalismo. Ahora los amplificadores van todos por línea. Sí, es verdad. Ya no son los típicos monstruos estos que cargabas y madre mía lo que pesaban los putos bestias. Sí, sí. Los putos baffles, madre mía. Sí, sí. Yo los he visto ahí la gente con los baffles esos para arriba y para abajo, madre mía. Eso debe ser un quintal. Es la evolución. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Porque el otro día ahí en el Monkey Rock no llevaban tantas cosas. No, no, de verdad. Ni una ni otra. Ni una banda ni otra. Van con sus... Con su, ¿cómo es? Sí, con los Iner. En Siner, sí. Se escucha todos todo, ahí, ¿no? Con sus cosas, escuchándose, no sé qué, fenomenal. De nosotros, a pesar de tocar con Iner, que es donde llevamos todas las referencias, claquetas y demás, y en vez de tener todo el sonido de los monitores de adelante, que se monta mucho jaleo, lo llevamos todo en los auriculares, ¿no? En los in-ear. Uh-huh. Pero también nosotros en directo llevamos amplificación más pequeña, uh-huh, pero muy potente, uh-huh, y porque nos gusta que en el escenario haya un poquito de presión, porque si no lo que ocurre es que la gente que está en las primeras filas, lo único que escucha es la batería. Sí. Es verdad, ¿no? Claro. Porque luego el sonido de la PA, sobre todo la caja, sale la hacia caja atrás. Sí. Si en el escenario no hay sonido, claro, las pues primeras no filas no lo disfruten igual, porque lo único que llenan es al batería. Eso sí, escuchan un solo de batería de hora y media. ¡Cojonudo! ¡Cojonudamente! No hace falta solo de batería ya. Por eso nosotros siempre intentamos llevar algo de amplificación, pero es cierto que ya hay menos jaleo. Ya hay menos. Y menos cargar y menos... Menos cosas ya. Menos cosas, sí. Menos mal, afortunadamente, porque... Yo es que les veía con las bolsas del Mercadona. Llenas de cables. Como cualquier tienda, sí. Llenas de cables. De cables, sí. Un cable para allá, otro para acá, no sé qué. Decía, no, pero ¿cómo? Es que nos hacemos mayores y tenemos que mirar por nuestras espaldas. Ya hay que intentar cargar con menos peso. Sí, sí. Cuanto menos cosas, mejor. Y me hablan brico y que exactamente, que exacto, te es puedas eso mover por cualquier parte de... Que ya. Y una guitarra en vez de llevar dos y llevas un juego de cuerdas por si se rompe. Exactamente, ahí está. Hay que cargar con menos. Cargar menos. Y el micrófono inalámbrico, si puede ser también. También. Así te mueves por ahí, por donde quieras. Exactamente, es que es un disfrute, porque eso ya te digo, en la época nuestra, pues no. No sé, de otra manera. Exactamente. Bueno, todavía me acuerdo de un concierto que disteis en la sala Kenny Bell, ¿te acuerdas? Que lo organizaba, que era el programa este de radio que lo organizaba Stigma, el cantante de Stigma, que hacía un programa en Onda Verde, y hizo el festival ese con Easy Rider, Crista y Stigma. Nuevo cartelón, ahí en la sala Kenny Bell, en el año 96. Qué recuerdos, ¿eh? Madre mía, es que... Habéis tenido bolo, ¿qué te pero... voy a decir? Que recuerdo los tuyos, yo ya ni me acuerdo. ¿Qué te voy a contar yo? Sí que habéis estado en un montón de sitios, ya te digo que sí. Ese Rider, bueno... Es que aquí el amigo tiene un... ¿El qué? Una biblioteca ahí, la cabeza. Creo que tienes buena memoria. Tiene una cabeza que no sabes. Y veo que has ido a muchos conciertos. Sí, a muchos. Bueno, el primero que vi de una banda fue en el año 1989, el primer concierto, porque era menor de edad, ya te digo, en aquel entonces, y era la primera vez que vi un concierto y yo dije, joder, esto mola, con 14 años ver un concierto ahí y tal, que hoy en día, que afortunadamente, menos mal que ahora los menores pueden ir, y que eso... Sí, si van acompañados y... Sí, eso, sí, sí. En una época en que no... Que no, sí, no que se no podía, era, ¿no? Que, exactamente, tú tenías 8 años y no podías ir a un concierto y a lo mejor tú escuchabas la música y te molaba, porque Pues menos mal que yo gracias a mi hermano, pues empecé a escuchar música y dije, joder, escuchaba la radio y digo, y empezaba a escuchar música. Este es de Domination Fest, si eres menor de 18, va gratis. Va gratis. Vas acompañado de tus padres. Y es una gozada. Gratis, que está bien, ¿no? Es que se ha perdido una generación por eso. Se ha perdido una generación ahí. Sí, porque yo he visto a gente ahí menor que no podía pasar. Iban con sus padres incluso. Claro. Y cuando era la prohibición esta de no entrar y la verdad es que se han quedado ahí todos chafados, claro. Sí, es un fastidio. Pero ya luego sí que salió que sí que podían entrar con los padres y eso, y nada. Y ahora afortunadamente pues sí pueden ir. Afortunadamente y... se ven los niños ahí. Pues no nada. Sé si en algún concierto vuestro habrá habido algún niño, ¿no? Sí, de hecho hemos anunciado algunos conciertos que los críos entraban gratis a compañía de sus padres. O sea, hemos animado a la gente para que lo lleve. Exactamente. Es que si no... Es que si no, aquí no va a haber relevo. Ahí está. Ahí está. Lo necesitamos, porque ves fallece el bajista de Sangre Azul, fallece no sé qué, el guitarrista de Sagra, dice, joder, necesitamos relevo, porque no, al final... Sí. Y el relevo no puede venir solamente pasando en la pantalla un dedo y que a los 8 segundos cambiar de grupo, cambiar de canción... A los chavales hay que llevarles a que vean música en directo y que vean lo que es un concierto. Lo que es un concierto, sí. Es exactamente. Muy emocionante, mucho más que de tenerlo en un móvil. Exactamente, porque en el móvil, pues ahí no es lo mismo. No es lo mismo una pantalla porque encima te dejan los ojos, te quedas cada vez más cegato. Vivir la presión y la emoción de un concierto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El otro día veía un vídeo de un niño que le subían el cantante de Green Day. Le subía al niño a tocar la guitarra, y el niño tocaba la guitarra, ¿eh? Que no veas ahí, todo feliz el niño. Sí, según estoy hablando con vosotros, estaba diciendo de que es mucho mejor ver un concierto en directo que verlo en una pantalla, pero últimamente lo que estamos asistiendo es que los festivales y los grandes conciertos, al final la gente la tiene que ver en una pantalla, porque son macro conciertos y al final, si quieres ver algo del escenario o algo, te tiras todo el concierto viendo las pantallas gigantes. Las pantallas gigantes. Al final la gente paga por ver un concierto en una pantalla gigante. Sí. Tendríamos que hacer una revisión a eso. A todos ahí, chiquitijo. Mira, eso sin embargo no pasa en una sala pequeña. La gente que vaya a las salas pequeñas, aparte de apoyar la escena, de hacer que las salas sigan viviendo, que los grupos pequeños sigan funcionando, van a ver conciertos de verdad, sin tener que mirar una pantalla, mira. Totalmente. Está bien que yo qué sé, que quede como recuerdo, que a lo mejor la banda luego lo ve ese vídeo y dice, joder, cómo mola, tal, sé qué, tal, pero como dices tú, te está quitando visión del escenario y disfrutar. Es que son estadios, son, y si quieres ver de cerca un poco a los artistas, no te queda otra que mirar la pantalla, claro. Exactamente, claro, ahí está. Y luego encima que se quedan cegatos ahí en la pantalla. Te digo ya que... ves. Al final luego no se dan cuenta de lo que ha pasado. Yo la última vez que fui a ver a Bon Jovi le vi así como... estaba en el Vicente Calderón, todavía. Sí. Y le veía allí, lejos, lo que tú dices, lejos. Si me veo Bon Jovi, hubiera sido otro monigote diferente, te hubiera dado igual porque no sabías quién era. No sabía quién era, pero bueno, tenía en pantalla, pero ¿será él? ¿Será? Debe ser porque en la pantalla está él. Sí. Pero luego eso, yo me gusta ir a estos porque eso, ves a la gente así. Que lo ves mucho mejor, vamos, que no ver ahí un punto. Exactamente. Y aparte te puedes luego hacer fotos con ellos. Exacto. Que eso mola un montón, ya te digo que... Yo creo que sí, es parte de la gracia del directo, ¿no? Sí, el poder, el que haya conexión entre el artista o los artistas y el público, que, bueno, que charlando un rato, que hables con la gente, que te hagas fotos, que... Yo creo que es un poco la comunión entre todos, ¿no? Pues Además, te quedas allí, la sala... Bueno, en la que se permita quedarte luego después del concierto. Ah, eso es otra. Ya. Como ahora... Hijo, que ahora te echan a patadas, ¿eh? Sí, sí. Antes de acabe el concierto ya te están haciendo que te bajes el escenario, que recojas y te vayas. Y el público, pues... Ya ves. le pego un trago a la bebida corriendo, venga, a la calle. Sí. Corre. No da tiempo, es verdad, no da tiempo. Además ya te... Venga, ir saliendo. Ahora viene lo... Y dice, cállate que estoy hablando con este y no. Pero eso es porque la escena no va para mejor. Es lo que están hablando, va para peor. Entonces, cada vez hay menos salas, por ejemplo, de rock, que se pueden hacer conciertos, cada vez hay menos. Entonces, pues se están reconvirtiendo salas que son de otros estilos de música, que dicen, pues bueno, de 8 a 11 saco dinero con los heavies, sí. Y a partir de las 11:15 los echo todos a la calle, entonces abro ya para otros estilos de música, ya discoteca, sí, y ya tal, más, que ese es mi verdadero negocio, pero claro. Bueno, el turno de tarde lo cubro para uh-huh. Entonces es una pena porque claro, la gente que va al concierto, vas a un concierto pero vas como quien dice, sí, sí, acaba y sal corriendo, no puedes quedarte a disfrutar eso. De eso que mira el New que está en el Soco, eso es enseguida que termina, claro. Uy, corre, corre, tira, sí, para afuera, porque yo solo he estado una vez, y eso, es que terminó de una edad de tocar y ya, venga, afuera. Que aún así no es una crítica, no te dejan hacer no es una crítica, vamos, para esas salas, al contrario, no, para nada, gracias para nada. A esas salas, ¿qué? Todavía hay, claro, quedan huecos, sí, menos mal, para sí, que sí, los grupos puedan tocar, los grupos. Sí, sí. Es que si no fuera por eso, pues no tendríamos que, nada. Sería imposible. No tendríamos pasó nada. Con la Riviera y todas estas que tienen conciertos así, claro. Claro, es que si no, no se mantendría la cena, es que es imposible. Exactamente. Y luego encima van cerrando más, pues dices... Y lo bueno es que muchas de esas salas tienen un buen sonido y tienen buenos técnicos y tienen... La verdad es que luego suena bien las salas. Y... Sí, cierto. Sí, sí, sí. Y sí, te sí, escucha muy bien el escenario y... Ah. Al ser conciertos pequeños y si está bien sonorizado, pues la verdad que es una gozada, lo llueve. Y se ve todo muy bien, ¿no? Yo sigo animando a que la gente se mueva a los conciertos pequeños, no solamente a los macroconciertos. Sí, no, porque vas a disfrutar con esa banda, exactamente. Pues sí. Además les va a costar más barato. También. Sí, porque... Pero bueno, la gente que está acostumbrada a pagar un festival y... Irse a un festival y ve 20.000 bandas y ya no va a un concierto en todo el año. E incluso ya, fíjate, ya... Además de los festivales, ahora no sé qué ha pasado este año... Que le ha dado a todos los grupos mundiales, les ha dado por pasar por España, por Madrid, por Barcelona, sí. Porque por aquí, vamos, sí, estos últimos dos meses, desde agosto para acá hasta diciembre, va a pasar todo músico del mundo, va a pasar por Madrid. Sí, porque es que yo no dejo de ver. Nosotros cuando programamos nuestro concierto para el día 22 de noviembre en Silicona, no había nada. Ese día. Nada, de nada, ¿no? En esos 25, 35, 45 días no había nada. Y de repente pues ha venido todo el mundo. O sea, sí, sí. Viene todo el mundo. O sea, vienen todos. Te pones a ver grupos de fuera, grupos muy buenos, grupos muy grandes, sí, pero claro. Creo que es el sábado, están los Arch Enemy. Sí. Lo ubite ahí en Vista Alegre. Claro. Por ejemplo. Y ese llena. Battle Beast también, ¿no? ¿Han estado o van a estar, sí, también? Sí, los Yulo que estuvieron. Los Beast in Black también vienen. Sí. Hasta Joe Buena Masa también viene. Sí, sí, sí. Eric Clapton venía también. Sí, es un poquito. Es en el 26, creo. Sí, pero también. Y luego bandas que tenemos aquí en España que perfectamente tenían que apoyar a la gente. Bueno, claro, la gente con su dinero elige lo que quiere. Elige, también. Pero, joder, pero aquí la oferta, no... Si el... A ver, no le pasa a obligar. No. Ellos, ya, lo que él dice, con su dinero hace lo que quiere. Claro. Y la oferta oferta es tan exagerada, sí, hay sí, tanto, sí, sí, que claro, los bolsillos, yo creo, o sea, sé que la mayoría de la gente le gustaría ir a más conciertos, pero claro, el bolsillo no da para tanto, también. Entonces claro, te pones a elegir y dices, pues yo voy a los de fuera. Lo malo que tanto ver a los de fuera, que luego los puedes ver en los festivales, porque al final luego en los macrofestivales al final están colapsados de grupos de fuera también. También, sí, loco, también. Cogéis cualquier cartel, sí, no hace falta que nombre festival, ¿no? No, pero los cualquiera. Cuatro o cinco grandes que hay en España están todo saturados capaz, todos sí, de grupos de fuera. Entonces sí, queda un huequecito sí, para los grupos de aquí que tocan a las 3 o las 4 de la tarde en el escenario que hay detrás sí, de los servicios. Sí, sí. O a las 3 o las 4 de la mañana. A las 3 o 4 de la mañana. Exactamente. Y luego el resto del festival son bandas que son las que ahora también están viniendo a luego por su cuenta. Entonces, me parece que el panorama. Yo le preguntaban a Sauron que cuándo iban a tocar por fin en un festival de estos a una hora decente. A una hora decente. Porque siempre tocaban a las 3 de la mañana. Claro, ponían. Bueno, no son ellos los que lo deciden. No, claro, pero la organización del festival. Y ellos, eso decían ellos, pero claro, a ver. Porque es que siempre ves lo que tú dices, los nacionales, 3, 4 de la tarde o luego por la noche ya, que no los quiere ver nadie. O sea, alguna excepción, ¿no? Siempre hay alguno ahí, pero vamos. A la hora que se quede, la gente se va a las tiendas de campaña a dormir o al hotel. O a la piscina. O a la piscina, exactamente. Sí, sí, sí. Casas, sí, la gente, madre mía, qué... Y han pagado por el festival, ¿entiendes? Y perfectamente podía. Sí, pero bueno, claro, es que el concepto del festival ya es todo eso, ya no solamente la música, es el ambiente, las claro, actividades que puedes disfrutar. Y a lo mejor todos los conciertos no los vas a ver, pero eso. Si vas con tus hijos, pues habrá actividades para tus hijos también, supongo. Sí. Y esas cosas, o sea que. Que hay de todo ahí. Bueno, contentos con el nuevo disco, ¿no? Sí, la verdad que sí. De momento contentos porque parece que, bueno, todo el que la pega una escucha le gusta bastante y bueno, pues aquí estamos para promocionarlo. Claro. Gracias a vosotros y a toda la gente que sigue picando piedra desde hace muchos años, con vosotros y otros, y bastantes medios que todavía siguen sobreviviendo. Menos mal. Como pueden, pues porque porque os gusta esto, porque os apasiona y porque os lo curráis. Entonces, bueno, pues gracias a eso, pues nosotros estamos aquí e intentamos ir a todos los sitios que sea para promocionar Manifiesto y que la gente por lo menos se lo escuche. Ya no digo que se lo compre, pero bueno, por lo menos, que lo escuchen, que se metan en las plataformas digitales, que le peguen una escucha, que incluso en nuestro canal de YouTube está todo hoy subido, toda nuestra geografía. Les animamos a que lo escuchen también y luego el que le guste de verdad, pues si además lo compra, pues nosotros pues hombre, mejor porque nos, hombre, apoyará, mejor, nos sí. apoyará y nos seguirán ayudando pues que mejor, a que haya más discos. Sí, sí, porque si no apoya la gente, mal asunto. Si no compra el disco, a ver cómo vas a ganar otro si no hay dinero. La pues vaca, sí, como la vaca va a dejar de dar leche. Como no venga el dinero del cielo. Joder, qué hijo puta el que hizo el dinero, ¿eh? El que inventó el dinero. Sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía, sí. ¿Eh? Voy a tener a todos estos. Sí, voy a tener. Sí. El dinero. Como le decía, dinero, ¿no? Como la canción de Bulls. Sí. Dinero, madre mía. Nosotros que también. Les reconozcan un poco también. Y eso que son ellos, que llevan ya 800 miles de años, ¿eh? Sí. Pero, madre mía. Ahí van, ¿no? Toca con la formación original, el 13 de diciembre. Que los estuvimos viendo el otro día que estuvieron en la rueda de prensa con ellos ahí. Admirables. Formidables, otra banda que también. Tremendos, ¿eh? O sea, aquí, madre mía, grupos que hemos tenido interesantes, ¿eh? En este país. Hemos visto aquí, los vimos en las fiestas de la Carmela este verano. Joder. Sí. Madre mía, qué concertazo más bueno. Por más, siguen estando, sí. Es que mucha experiencia ahí. Claro. El Fuerte haciendo el pino allí. Madre mía, este hombre. Sí, tenía allí agilidad, digo, toma ya. Y vosotros también tenéis experiencia. Ellos también, ahí. Vosotros también claro. tenéis experiencia ahí. Una poquilla. Una poquita, ¿verdad? No tanta como ellos, pero. No, sois ya se van acumulando. Sí. Vamos teniendo ya añitos también en el escenario. Que sí, pero joder, qué pedazo de formación la que tenéis ahora, ¿eh? Estamos muy contentos. La verdad que hemos encontrado dos fichajes magníficos. José Roldán, es un batería estupendo, se ha adaptado muy bien a la banda. Uh-huh. Y bueno, que no era fácil tocar los temas de Easy Rider, suplir a Antonio Chávez y a Rafa Díaz, no era fácil. Dos baterías impresionantes. Uh-huh. Haciendo a los dos los he visto en directo con vosotros y máquinas. Bueno, unas máquinas. Chávez es tremendo y Rafa, bueno, ya ha visto. Uh-huh. Ha seguido su carrera con Barón Rojo y ahí. Es una máquina. Ahí le tienen los negreros. Digo, ¡ay, perdón! No. Y era difícil poder suplirle. Y vamos, José se ha adaptado de maravilla. Y de eso, pues bueno, ¿qué vamos a decir ella? Encantados. O sea, ella sigue embrujando a todo el que va a un concierto nuestro. Que ha hechizado porque es que te quedas con la boca abierta. O sea, de principio a fin no se le va una nota. Y lo mismo que escucháis en los discos. Es exactamente lo que ella hace en el escenario, o sea, una máquina. A ver, si Rafa Díaz hace un pedazo de batería que encontró Barón Rojo y me alegro un montón, ¿eh? Ya tengo Barón Rojo y también. Otro banda nacional que merece la pena y tal. Y, ya te digo que aquí tenemos bandas que molan un montón y que necesitamos un programa de como antaño, que salían en la tele, en Televisión Española, que hagan un programa de música y que vuelvan los. Para que así la gente joven, pues, no solo lo vea en YouTube, que lo vea también en Televisión Española y que lo vea gente. Para eso estamos pagando. Y si Rider en la revuelta también. Ah, estaría bien. Como los Apátridas el otro día, los Ángeles Apátridas. Pues si Rider allí también. Claro que sí. Nosotros donde nos llamen iremos. Claro que sí. Para promocionar. Claro que sí, hay que promocionar este disco. ¿Qué canción ponemos ahora? ¿Qué te apetece? Pues no sé si por las horas. pero Prey es un tema que se sale un poco de nuestra onda habitual. Siempre estamos poniendo temas cañeros y Prey como que es más relajadito, relajadito, ¿no? Y sí. Pues ala. Pues venga. Además transmite un buen mensaje. Claro, sí. Nunca escuches a los pájaros de mal agüero, que lo único que hacen es querer cortarte las alas. Eso es. Vuela libre y confía en ti mismo y adelante. Exactamente, ahí está. Muy buena filosofía. Vamos con ello. Con esta canción, se llama Prey. A ver si quiere sonar la canción, porque da fallos el tema. A ver si quiere sonar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Don't you dare dream one more. Bueno, que se quería resistir la canción, Estela. Pues no. Pues la no, canción pues tiene no. que seguir sonando aquí en el programa La Mansión. Eso. Lo habéis sacado en vinilo, ¿no? Sí, este es el primer vinilo que hemos sacado en nuestra discografía. Hasta ahora siempre habíamos sacado formato CD. Los primeros álbumes también salieron también en formato cassette. Hay gente que por ahí tiene todavía alguna cassette. Y esta vez como ahora mismo somos una banda independiente, no tenemos compañía de discos. Uh-huh. O sea, digamos que lo que se hace es, pues decimos, vamos a poner un fondo. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta aquí. Uh-huh. Grabaciones, producción, bla, bla, bla, promoción y demás. Sí, y decimos, sí. Pues con lo que tenemos de presupuesto, ¿qué podemos fabricar? Y vimos, ya hemos visto que hoy en día las cifras de ventas de los CDs son ridículas. Sí, ¿no? Los coches ya no llevan CDs, reproductores de CD. Claro. Ya todos van con tecnología inalámbrica o con Spotify y demás. O sea que ya el CD apenas se vende. Entonces, invertir dinero en CD. Sabemos que hay gente, de hecho, nos lo han reclamado en nuestras redes sociales. Ha habido gente que nos ha protestado, pero ¿cómo no me sacáis CD? Tengo toda vuestra discografía y la tengo en CD. Y no voy a tener este. Y lo lamentamos mucho, pero esto es como cualquiera que tiene una empresa que pequeña y tiene que decidir dónde invertir, dónde poner su dinero. Sí, sí. Y en este caso pues hemos decidido por el vinilo porque es el único formato físico que se está vendiendo, yo diría que cada día más, ¿no? Pero más que nada a la gente coleccionista, a la gente que le gusta tener el vinilo, pues sobre todo por lo grande que es. La portada, el arte todo, gráfico, ¿no? Hombre, es una gozada. Una gozada. Una portada hombre, buena. Ver esto. Claro. Así. Sobre todo, lo que nos vamos haciendo mayores, que cada vez vamos viendo peor, pues nos gusta verlo en ese formato. Los detalles los ves mejor, claro, en la portada los ves mucho mejor en vinilo. Aquí al amigo, el demonio este, al manifiesto ahí, y le ves más grande, claro. Claro. Pero aquí es que yo le tengo una pegatina, que el otro día nos dieron pegatinas allí en la rueda de prensa. Y eso. Y bueno, en la pantalla se veía. Y nos dio una cervecilla, le dije. Pedimos que viera una cervecilla. Bueno, sí. Pero luego al final, yo creo que se le olvidó. Pero bueno, no le importa, da igual. No pasa nada. Lo pasamos muy bien y estuvimos muy a gusto, no te preocupes. Tengo más aquí, no te preocupes. Pues sí, decidimos al final eso, sacarlo en vinilo nada más y bueno, lo sentimos de verdad porque sabemos que hay gente que nos sigue que se ha quedado con las ganas de tenerlo en CD y como lo decimos, bueno, la única alternativa son las plataformas digitales, lo escucháis allí. Y te puedes hacer tu propio CD, la gente se puede hacer. En formato digital, en MP3, está a la venta en Amazon, por ejemplo. Claro. Si alguien se lo quiere comprar, por claro. $9.95 tiene el... Y luego se hace su propio CD, exacto. Luego te lo grabas a un CD y... Exactamente, si quiere tenerlo en CD. Las portadas están en internet. Por eso mismo, ahí está, se saca la portada. La portada y los temas en MP3 llevan desde el primer día por ahí rulando, o sea, lo sabemos, o sea que... Pero entonces, si no nos hacíamos las cintas antes con eso. Sí, sí. Así ¿o no? Sí, claro, sí. Nos hacíamos las cintas ahí con el TDK. Sí. Exacto. ¿O no? Exacto, ahí está. Por eso. O te comprabas el CD o el vinilo, eso, y te lo grabas en la cinta para llevártelo en el Walmart. Exacto. Claro, el vinilo no te lo vas a llevar. Pero bueno, ahora muchos giradiscos, muchos para reproducir vinilos, tienen también conversor de MP3, que te cogen el audio del vinilo y te lo transforman en tu propio MP3, o sea que, pues mira, que también ya. Son una opción. Es una opción, exacto. Es una opción buena, sí. Está que ahí, sí. Para que por eso que tenía alguna duda del vinilo. Claro, que por eso, que tampoco hay que hacerles caso a los que digan que el CD, que no sé qué, pues no. Nah, pues hombre, yo lo entiendo, si tienes toda la discografía de un grupo, sí, bueno, sí, formato, te gusta, formato, ya. Y es más, estamos muy agradecidos de que se hayan invertido su dinero en nuestra música comprado toda nuestra coreografía, si lo entendemos, pero claro, aquí hay un momento en que tienes que decidir dónde inviertes y en esta ocasión pues hemos decidido invertir aquí. Si se vendiera muy bien el vinilo, si hubiera mucho éxito y demás, pues a lo mejor nos plantearíamos hacer una tirada pequeña en CD, sí. Que es una... la gente que no está metida así en este entorno no lo conoce, ¿no? Pero, por ejemplo, los vinilos sí se hacen tiradas pequeñas. Tú puedes fabricar 100 o 200 vinilos, que, bueno, pues es asumible. Pero, por ejemplo, los CDs tienes que hacer tiradas mínimas de 500 copias. ¿Oh? Hoy en día no se venden 500 copias ni tan fácil. Ni de coña, ¿verdad? Ni de coña. Y hay alternativas para hacer menos tiradas, tiradas más pequeñas, pero el disco no es fabricado como se fabrica un disco, un CD de verdad, sí, sino sí. que son eso, están grabados, o sea, se hacen en fábricas, sí. pero grabados como si, en un ordenador. Se van haciendo copias en como lo puedes hacer tú en el ordenador de tu casa. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que hay riesgos a que esos discos salgan con fallos. Claro. Entonces, nosotros lo que no queremos es vender un CD nuestro que haya riesgos a que la gente lo vaya a reproducir dentro de 2 años y el CD está estropeado. El CD roto, claro. No, está roto. Entonces, nosotros sí intentamos vender un producto de calidad. Claro. Claro. Aunque vendamos menos. Por ejemplo, el vinilo nuestro está fabricado en 150 gramos. Lo coges al peso y es gordísimo. Gordísimo. Y porque queremos que la gente, ya que se gasta su dinero, claro. que le merezca la pena y que sea un producto de calidad. Por eso es por lo que no hemos fabricado CDs. Claro, no merece la pena. Claro, sí. Pero claro. Si ahora ni los coches ni nada ya tienen para cada reproducir nada. No. Con Spotify, todas estas cosas, sí. ya es que no. Pues por donde nos lleva la tecnología. Madre mía. Y hay que adaptarse a los tiempos. Es que cosas contra las que no pueden luchar. No pueden luchar. Antes que me llevaba mi aparatillo de MP3 y cuando se me ha estropeado ya que ya. Dije, me voy a comprar otro. Ya no hay. No, es que tampoco. Ya no hay. Tampoco los hay, tampoco los fabrican. Yo tengo que ir con el teléfono. Un móvil con 250 gigas y no sé cuántos gigas en la nube. Pues. Dios. Exactamente. Escuchando los puñeteros anuncios del Spotify, es dichoso. Sí. Aunque no queramos, somos ¿sí? como el anuncio aquel que salía de Idiots de los iPhones. No sé si lo habéis visto alguna vez por ahí. Que Apple, Apple hace con la humanidad lo que le da la gana. Lo que quiere, sí. Vamos, igual que Apple, los Android, no sé qué. Al final, cualquiera. Al final las grandes empresas son las que mandan. Lo bueno es que lo habéis sacado en formato físico, porque hay grupos que no lo sacan en formato físico y el día que, yo qué sé, se destroza la nube o lo que sea, como ha pasado con el apagón, exactamente, con el día de apagón, pues claro, si tú tienes el formato físico, puedes llegar a escucharlo. Pues imagínate cuando nos pongan el dinero solo digital. Pues mira, el otro día que se cayó no sé qué cosa de Amazon, que no podía pagar la gente con tarjeta. Claro. Y todo el mundo tuvo que pagar con efectivo. Y a muchísimos servicios de muchas empresas. Y muchas cosas que no se pudo. No solamente los TPVs, había muchísimas cosas que no funcionaban. Que no funcionaban, sí. Es que es el riesgo que se corre. Es un riesgo. No pueden quitarlo todo. Lo físico tiene que seguir existiendo. Eso no pueden. Por mucho que se empeñen. Yo animo a todo el mundo a que siga intentando pagar en efectivo todo lo que pueda. Yo lo hago. Yo intento siempre que puedo, pago en efectivo todo. Y mientras pueda. Mientras no me prohíban utilizar el efectivo. Claro. Exactamente. Esperemos que no. Esperemos que no lo quiten, porque ya digo que va a ser un error en la humanidad, ya te digo. El mayor error de la humanidad. Pero bueno, ha habido un mogollón de errores en la humanidad. Sí. Las guerras y tantas cosas. Las guerras se repiten. Un señor naranja, otro señor calvo que hay por allí, por Rusia. No sé cuánto, sí. Toda el otro. Aquí otro, tenemos mucha gente también. Dime un sitio donde no haya alguno así. Exactamente, es que están todos los lados. Donde mires en el mundo. Ya ves. Mira donde mires, exactamente. Todas guerras y absurdas. Que dices, ¿por qué me voy a meter con el vecino? Si el vecino que escuche eso, pues déjale. No me hace daño. Si realmente no. Ya. ¿Por qué me voy a meter con el vecino? Porque piense de una manera o piense de otra. Es que triste, no. Con la de cosas que hay ahora. Exactamente. Dices, madre mía. Es que no sé. Es que qué puta manía, las putas guerras. ¿Esto que está sonando? Precisamente. Habla de eso. Si habéis visto el videoclip de este tema. No lo hemos visto. ¿Lo he visto? Pero os animo a que lo... Pues lo vemos, lo vemos. Lo veremos. El videoclip de Hear My Voice. Realmente relata cómo la maldad va caminando por toda la historia de la humanidad. Empieza desde... Bueno, el vídeo comienza en la época de los templarios, va pasando por un montón de fases de nuestra existencia, ¿no? Pues la época de la esclavitud, de la Segunda Guerra Mundial, y siempre hay un eso común, siempre hay un protagonista en el vídeo que nunca envejece, que es el que va pasando, sí, que va pasando las y siempre cosas. Es el mismo, siempre tiene la misma cara y siempre es el que está manipulando a toda la gente, y continuamos así. Seguimos tirando bombas y seguimos matando niños, exacto. Exactamente, en cualquier parte del planeta. Aquí lo hemos tenido en España, lo hemos tenido en Estados Unidos, lo hemos tenido en tal. No se libra nadie. En todos los lados, es que no se libra en ninguna parte del planeta, desgraciadamente. Pues vamos a poner esa canción, sí, la verdad es que sí. Vamos a ponérsela a los oyentes para que la escuchen, la canción desde el principio. Esta canción, ¿cómo se titula, José? Hear My Voice. Hear My Voice. Pues vamos con ella, vamos con esta canción. Al final va a ser complicado ser Liz elegir para la presentación del disco, ¿eh? Porque joder, porque elegir todo este disco, a ver cómo lo presentas todo el disco entero. A ver cómo lo haces. En Evolution, por ejemplo, sí que hicimos que tocábamos el disco entero y luego metíamos temas antiguos. Aquí de momento no nos hemos planteado eso, aunque sí que llevamos de momento en nuestro setlist llevamos 5 temas nuevos. El disco tiene 8, Ah, mira, nueve en la versión en plataformas digitales, porque hemos sacado uno de los temas, Felurian, lo hemos sacado en castellano, en español y en inglés, claro, dos años. Uh-huh. Y pero bueno, lo que íbamos, que por lo menos cinco temas del disco sí que caen, ¿no? Y bueno, estamos sacando alguno más para llevarlo a directo, o sea que lo mismo cae alguno más. Que es una putada cuando se graba un disco y dices, la gente, luego esas canciones luego no se tocan nunca en directo, se graban Es cierto. Es, o sea, los discos están llenos de canciones olvidadas. De canciones olvidadas, sí. Porque además te acostumbras a tocar ya un setlist. Sí. Y incluso el público que te sigue, como que te lo exige. Quiere esas canciones. Sí, sí, ya, como no toques esa, ya se enfadan con. Claro, resulta que tienes discos con 12 temas, ¿sí?, de los que luego en directo te quedan 4. Sí. Pues claro, a medida que vas acumulando álbumes, ya no puedes tocar tantas canciones de cada claro, disco. Claro, claro. ¿No? Nosotros hemos estado tocando últimamente, pues eso, 4 temas de cada disco, de los 3 primeros y del último, otro. O sea, ya te vas a 16 temas. Entonces, llega un momento, claro, que es difícil elegir cuáles. Y es el problema que tienen los discos, que bueno, sí. Hay temas que se van quedando en el olvido. Que incluso yo ahí alguna vez es que escucho algún tema nuestro y digo, hostia, ya ni me acordaba que este ni tema... Ni me acordaba de ese, ¿no? Lo teníamos. Es verdad, sí. Un poco ya sigues las dinámicas, ¿no? Pero es cierto, aquí es difícil escoger. Sobre todo porque... Allá hay quien nos ha apuntado. ¿Y por qué solamente 8 temas? Pues porque nos hemos querido quedar con lo que nosotros era lo mejor de lo que hemos compuesto, ¿no? Había muchas más ideas y para este disco hemos trabajado con más de 20 temas. Pero uno por una cosa, otro por otro. Hemos ido descartando y al final hemos dicho, vamos a quedarnos con los que realmente nos gustan a nosotros cinco, a los cinco componentes del grupo, ¿no? Sí. Dicho, estos son los que nos gustan y estos son los que queremos que escuche la gente. Uh-huh. Y bueno, pues eso un poquito lo que hace en consecuencia es que en directo casi podamos hacer todo el disco. Casi. Aunque luego la gente siempre tira por los, como los grandes hits, ¿no? Ahí. Sí, como porque las grandes... en el fondo aquí vas a un concierto. Dices, el disco ya lo tengo, lo puedo escuchar en casa, o lo escucho en el móvil, o lo escucho donde sea. Sí, sí. Entonces la gente pues eso, va a concierto a disfrutar. Claro. ¿Y con qué disfrutas? Pues con los temas que más te gustan. Perfecta Creación, Strangers... Sí, es que realmente la gente os va a pedir... Lord Storm, claro. Sí, es te van a pedir los clásicos. Sí. Porque los clásicos. Este verano vimos a Leice... y cantaban los temas de su disco nuevo y nadie los quería. Y cuando empezó con los temas Gamata, sí, ¿no?, decía Félix, ¿qué? Ahora sí, ¿no? Ahora cantáis, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora queréis esto, ¿no? Sí, sí. Y los otros como que pasaban un poco de ellos. Claro, pero si haces eso, al final, ¿qué aportas concierto tras concierto? Es decir, hemos tocado este año, hemos hecho estos temas. Si hay el año que viene, volvemos a hacer exactamente los mismos temas. Pues al final no aportas nada, no traes nada novedoso. Claro, entonces... Claro. Tienes que hacer cositas diferentes. Y ellos cantaban cosas de su nuevo disco y claro allí y la gente sí les gustaba, pero cuando ya empezó con los otros ya es que cosa se animó más. La música se acababa. Cada grupo sacaba un disco ya o ves. Dos y ya no había más música nueva. Ya ves. Qué pena, ¿eh? Sí, ya digo, se acabarían los grupos también así de esa manera. También lo que pasa es que normalmente los temas nuevos son los que menos han escuchado, entonces si la gira va muy seguida a la salida del disco, pues entonces no da tiempo a que todo el mundo se ponga al día. Entonces, pues claro, la cabeza que te pide, pues si voy a ver este grupo que me gusta de toda la vida, pues quiero que canten los temas que llevo escuchando hasta la saciedad. Claro, efectivamente. Hay que escucharse los temas nuevos. Eso. Una y otra vez, hasta que ya te sangren los oídos. Venga, y entonces ya dices, bueno, pues ahora me quedo con ellos o no. Me siguen gustando los antiguos. Exactamente. Pero es que encima el músico no se cansa de esa manera, porque si no está harto de tocar siempre el mismo tema. Sí, 20.000 veces. Porque a todo el mundo le debe pasar, ¿no? Es que como lo cante esta, que parece que no existe otra más que esta. Pues es que, madre mía. Qué pena, ¿eh? Ya digo. sí. Así es. Hombre, la parte agradecida es que cuando tocas ese tema, pues el público se viene arriba. Hombre, eso sí. Se lo saben, todo el mundo lo canta, entonces pues te da como un subidón, pero es cierto que... Es que si los Yuru no cantan de Final Countdown, pues es que eso es como... Claro. ¿Sabes? Cuando vas al Rose Welcome to the Jungle, pues es como... Claro. No sé. Estarán hasta la saciedad ya. Claro, estarán hasta el gorro ya, pero ahí están. Claro, no, es, O el living en la playa. El músico es una carga con la que tiene que vivir. Sí. Sus grandes éxitos no le queda otra que llevarlo siempre. Porque si no, y mucha gente que sale del concierto decepcionada si nos han tocado ya ves. Ciertos temas. Entonces, bueno. Sí, sí. Sí, porque mira, claro, es que nunca puedes poner todos los que le gusta a la gente. Hay que poner otros, digo yo. Mira, me acuerdo de un concierto, una anécdota que tocaron, ya te digo, Barón Rojo con New, con Mago de Oz y los Deep Purple en la cubierta de Leganés. Pues claro, la gente luego a la salida decía, joder, los Deep Purple no han tocado la ¿cómo es la? ¿Seven to Hell? No. No. ¿Highway Star? Sí, Highway Star creo que era. Highway Star. Sí. Claro, la gente iba decepcionada porque dice, joder, es que no han tocado esta canción, es que no sé qué. Y digo, joder, es que con toda la discografía que tienen, pues imposible también que te toque. Sí. Es que. Cierto. O como Los Magos, que estuvimos este verano también, viendo a Los Magos ahí en. No sé dónde era. En el Parque de San Isidro. Sí, no sé. Y lo mismo. Si no cantaban fiesta pagana, no, aquello no. No había fiesta, ¿sabes? No había fiesta. Porque en Usera pasó lo mismo. Todo el mundo, yo tenía unos chicos detrás. Fiesta pagana, todo el rato. Todo el rato. Cállate ya, si la van a tocar ya. La van a tocar, si está, la tienen ya para el final, si es que está para finalizar el concierto. Lo que a veces es que cuando hay grupos que han cambiado de formación. Si sí, la gente no lo sabe, sí, pues sí. Hay veces que los derechos de autor de las canciones y demás. Ah, sí, claro, sí. Entonces, también. Hay veces que hay temas que no se cantan porque ese tema era de una persona que ya no está en la banda, que no sé qué, hemos acabado mal. O bien. Sí, ¿sabes? Sí. Y entonces, o incluso dice, pues vamos a tocar temas con la nueva formación, temas de la gente que ya que esté nueva en la banda. Entonces, son muchas cositas las que terminan influyendo en un setlist, ¿no? En un setlist, sí, sí. Exactamente esto. Bueno, ya estabas casi acabando el programa. Gracias por venir, esas cosas. Pues sí. Ya me echáis de la mansión. No, qué pena. No. Puedes venir cuando tú quieras. No, voy a seguir. Aquí siempre vas a ser bienvenido. Muchísimas gracias. Y los demás también, que lo sepáis. Exactamente. Lo vean miembros de Easy Rider igual. Aquí pueden venir cuando quieran. Que sí. A ver si la próxima podemos ser más. Y claro que sí. Por lo menos que también ellos su punto de vista. Exacto. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarnos y vamos, para mí un placer haber estado aquí, he estado gustísimo. Me alegro un montón que hayas estado bien. Sí, sí. Nosotros igual. Ya y nada, cuando tus compis puedan, que oye, que lo del trabajo es que es así. Sí, es así. Y cuando tienes que trabajar más lejos, unos por distancia, otros por distancia. Porque viven lejos y otros. Si viven muy lejos, no, hombre. No se van a venir de Málaga o de Toledo. O de Toledo. Bueno, de Toledo se han venido algunos. Han venido gente de Toledo también. Pero también, oye. Pero no. Pero claro, el horario. El horario de aquí, nuestro horario es un poco. Pero bueno, como os decía antes de entrar, seguro que las preguntas me las he todas. Se las sabe. Exactamente. Se las ha sabido a todas, ¿eh? Estás empollado ya, ¿sabes? Llevo meses empollando para esta. Pues sí. Te ha dejado, sí, Javi, tu hermano te ha dejado ahí al. A ver. Venga, venga. A ver si te las sabes todas. Sí, sí, a ver si te las. A lo mejor me ponen un 9, ¿no? A lo mejor un 10 no me lo ponen. Sí, un 10. Bueno, ponerle un 10, que se lo ha sabido todo. Claro que sí. Le mandamos un saludito a Javi, que también es muy majo, ¿eh? Gente, ya te digo que tu hermanito, muy bien. Ya te digo que. Es que es lo curioso, ¿eh? Que ya te digo que dos hermanos en la misma banda que se lleven bien, es complicado. Ha tenido un buen guía. Su hermano mayor. Su hermano mayor. Y le lleva por el buen camino. Por el buen camino, sí. Menuda pieza está hecho. Digo que sí, madre mía. Bueno, pues Easy Rider para siempre. Ya te digo, lo va a llevar siempre en el corazón. Porque es una banda que ya la hemos tenido varias veces aquí en la mansión. Y no será la última, porque va a seguir sacando discos, afortunadamente. Y vas a seguir rulando. Además, por supuesto que van a salir en nuestro especial de fin de año. Ah, sí, de fin de año. Porque sí, aquí hacemos un especial de fin de año con todas las bandas que venís. Y ponemos un tema de cada una. Ah, claro, genial. Entonces saldréis Easy Rider, claro, también. Especial, un placer volver a la mansión, entonces, a final de año. Sí, sí. Aquí hacemos un especial que nos dura 2 o 3 días, ¿sabes? Porque con toda la gente que venís, dura 2 o 3 días por lo menos. Sí, porque hay muy buena banda, mucha muy gente. Buenas bandas. Muy buenas bandas que hay que tener la gente que echarle un ojo porque. Es lo que llevamos comentando casi toda la entrevista, así. Entre aguas, que hay muchísimas bandas en este país, muy buenas. Hay músicos muy buenos y gente que tiene ideas muy buenas. O sea, que hay que dar una oportunidad a que se les vea, que se les oiga, y gracias a programas como vuestro, gracias a cadenas como Onda Merlín, pues esas bandas pueden salir un poquito a flote a las ondas y la gente les pueden llegar a conocer. O sea, que por nuestra parte, muchísimas gracias por hoy y por todo el tiempo que lleváis apoyando. Aquí nos contacta mucha gente y les queremos apoyar a todos los que podemos, pues les apoyamos, claro que sí. Claro que sí. Y si podéis venir aquí, pues mucho mejor. Hombre, guay. Si hay gente de fuera de Madrid que no puede, pues les pondremos aquí, les pinchamos y ya está. Hacemos la entrevista. Y bueno. Si vienen a Madrid, pues también iremos a su concierto, lo que sea. Mira, está. Estela no la veis, pero lleva una camiseta de una banda que también se lo ocurra mucho. Sí. La verdad, no la veis en persona, pero bueno, lo podemos. Esto se lo ocurra mucho. Una descripción, ¿no? Anita guapa, qué ganas tengo ya de verte ahí. De verte en directo, sí. En la tu sillón es que de murciélago. Sí, además ha estado pochucha. Es que estaba con el pie malo. Sí. Con el pie malo, la sí. La pobre está ahí. Bueno, si la habéis visto allí, a ellos ahí. Sí, estuvimos con ellos en... Con ellos, ¿verdad? En Mérida. Un saludo para festival, sí. Un saludo para Coven y mucho éxito. Mucho éxito a las bandas, porque ya tengo un pedazo de festival que hacen en Mérida, ¿eh? Mérida se ha portado tremendo. El Acerroz ese, que llevan ya años haciéndolo. Sí. Y llevan a ese rey de cabeza de cartel, guay ahí, ya te digo que se porta. Y luego tienen una sala, ¿no? También que hacen allí. Sí, creo que se llama La Forja. Y allí es la sede de la asociación. Y ahí el resto del año siguen haciendo conciertos. Sí, me suena llevando, de haberlo visto algún... Sí. Sí. ¿Alguna vez hemos dicho algún concierto aquí? A lo mejor sí, de haberlo visto por ahí que lo anuncian, sí. Sí, en la sección de conciertos, como también decimos, también un concierto sí, fuera algún ahí. Un grupo fuera por ahí, sí. Que tocan tal, pues también. Así que, como ellos decían, hay que apoyar a esta gente que también son los que hacen que esto no se muera. Asociaciones como esa. Cuando hacen festivales, o que la gente no se vaya a hacer botellón. Que vaya a la barra y se compre la cerveza en la barra, porque eso. Así ayudarán a que esa gente pueda seguir haciendo los festivales. Claro, puedan seguir. Además que son a precios populares, que no son sí, muy caros. Y la entrada es gratuita al festival. Entrada gratis, que es que está muy bien. Sí, como el otro, el festival de Rock Capacidad en Parla, que es un festival que hay fin de semana y es recomendado, porque ya te digo que lleva ya te digo el Botas de la asociación Rock Machine. Que ellos, bueno, han estado haciendo el programa en Mariscal Roce, ellos han estado haciéndolo en su día y tal, ahora tienen en internet también, pues lo puedes escuchar y también hacer el programa los sábados, ¿no? Por la mañana creo. Que sí, a las 11 de la mañana creo que sí. Y ya te digo que llevan muchos años en esto de tal y encima uno de los conductores del programa pues presenta el festival este que van a hacer el 21 de noviembre en Valencia. Que tocan Zarpa, Asolón y ¿cuál era la otra banda, Estela? Espera un segundito, la están peinando, sí, la verdad es que un pedazo festi que organizan en Valencia también es un sitio que también llevan a muchas bandas, ¿eh? ¿Ese Raider se ha tocado también en Valencia o no? Sí, el año pasado estuvimos en un festival en el Friday Night. Zarpa. Hacía tiempo que no íbamos. Pero sí. Zarpa, Badana y Absolón. Ah, tú, joder, madre mía, medio cartelón, madre mía. Tenemos ahí un cartelón de esos de AUPA. Sí, sí. Zarpa, joder, que lleva un montón de años también. El 77 pone aquí. Sí. Casi nada. Los Absolón llevan menos, que es el batería de Azrael, el Maolo. Maolo, exactamente. Y luego pues tenemos a los otros que son los Badana. Bueno, Badana es que llevan 40 y tantos años ya en los escenarios también. Otra banda mítica. Seguro que habéis coincidido en algún... Yo creo que con Badana hace mucho en algún festival. Me parece que sí. Sí. No lo recuerdo, pero... Sí, yo creo que habéis coincidido. Y con Absolón, sí. Con Absolón hicimos... Hace 2 años hicimos un festival que organizaba nuestra agencia, RK Music Talent. Y estuvimos con ellos, con Guadaña y con Aster. En Granada. Sí, sí. Guadaña, otra bandaza, ¿eh? Otra bandaza de San Fernando, Cádiz, que madre mía. Es que hay muchas. Sí. Es que hay muchas. Impresionante. Este mira, podemos decir un poco, aquí dice datos del evento. La fecha del 21 de noviembre, las puertas se abren a las 7, inicio de los conciertos 7:30. El lugar es la sala Zulu Club, en la calle Benito Pérez Galdós, 39, en Aldaya, Valencia. Entradas anticipadas 16 euros, en taquilla 18. Venta de entradas en Entradium más puntos de venta físico locales y organizadores Al-Andalus Music Events. En Aldaya, en la Zulu. En Aldaya. En la sala Zulu. En la calle, sí, en la sala Zulu Club. Sí, ahí está. Ánimo que vaya la gente, porque ahí fue donde tocamos nosotros el año pasado, en el Friday Night Festival, y es una sala estupenda. Bueno, recordamos el bolo vuestro donde toquéis. Sí. Los próximos bolos. Los próximos bolos son el 1 de noviembre en Benavente, Zamora, en la Sala Buda. Y luego ya el 22 de noviembre aquí en Madrid, en la Sala Silicona. La Sala Silicona. ¿La entrada cuánto es? La entrada son 14 anticipada y 18 en taquilla. Sí, que la pillan anticipada. Ay, y así. Si sobre la gente se pilla... Tocar, vamos a tocar. Sí, hombre, vais a tocar. Hombre, o sea, vamos, tendría que ocurrir un cataclismo para que no toquemos. Y más tocando en casa, con lo cual, si la gente quiere ahorrarse 4 eurillos, pues yo creo que merece la pena. Pues sí. Además de gasto de gestión en la tiquetera que lo lleva es muy poquito, son 50 céntimos. Ah, bueno, entonces no está. Muy poquito, no son 2 euros ni nada. Sí, porque hay veces que se pasan un poquito, ¿no? Con esas cosas. O sea que, bueno, yo creo que merece la pena pillársela. Exactamente. Bueno, y sobre todo, además, tocamos nosotros solos, con lo cual haremos un setlist largo. Al que le guste Easy Rider, pues se va a hartar de Easy Rider. Se va a hartar, ¿no? Vais a llevar todo el merchan ahí, los vinilos. Sí, llevaremos vinilos, camisetas, alguna sudadera, CDs antiguos, los dos que tenemos nosotros, porque el resto no... eran de las compañías de discos en las que estábamos. Antiguas. Y ahora tenemos pues el Metamorfosis y el From the Darkness, los tenemos en CD. Y por supuesto Manifesto en vinilo. En vinilo, ¿no? Claro. Algún set de púas también especial que hemos sacado para esta edición, bastante chulo y bueno, pues en lo que llevamos ahora. Sí, mismo pues además, si vas y te lo compras, pues te lo van a firmar ellos allí. Sí, por supuesto, sí, es verdad. Sí, o sea, os hacéis la fotillo con ellos y os firman el CD, claro. El disco vinilo o lo que queráis. Lo que nos pongan por delante. Exacto. Menos un cheque en blanco. Eso ya no. Eso va a ser que no, ¿no? Hombre, si les das un cheque a lo mejor les gusta y todo, pero bueno. Y luego, ¿cómo pueden pillar también el disco? Por si día no importante. Viene. Gracias por recordármelo. Sí. Sí, como decía, como somos un grupo independiente, también la distribución la estamos llevando nosotros directamente. Así que toda la persona que quiera el disco nos puede enviar un correo a info@easi-reader.es. Lo repito. Sí, repite. info@easi-reader.es. Nos mandáis un correo y ahí ya nosotros ya os informamos de todo. Precios, de formas de envío, formas de pago y demás. Y bueno, luego ya mediamos el número de seguimiento y todo, del envío y demás. Y bueno, hasta ahora está funcionando bien. No había ningún problema. Y luego que manden foto con la camiseta. ¡Ay, mira! ¡Se me ha llegado! Claro. Que lo suban a nuestras redes, se lo envíen a nosotros y la subimos a nuestras redes. Sí, todas las personas que nos envían algo, solemos compartirlo para que, bueno... Pues, sí, porque tenéis Facebook, Instagram, todo. Tenemos de todo. De todo. TikTok. Solo nos falta X. Al X no, ¿no? No, el X no nos gusta, ¿no? Pero si es que el X solo escribe ahí gente que no sé. Uy, lo del X es demasiado. Para tirarse los trastos uno a otro. Para tirarse los trastos uno a otro. Es que me va de... Nah, tiramos. Una red social. Yo creo que pocas bandas tienen X. ¿Sí? Sí, yo creo que muy pocas, sí. Yo creo que poquitas bandas tenéis X. Sí. Sí, yo creo que se van tirando más por Instagram o. Sí. No es una cosa Facebook que aporte, al contrario, no sé. Yo es que veo muchas bandas que no lo tienen, ¿eh? Claro. Muchísimas. Mm-hmm. Muchísimas. Bueno, y por supuesto, el que quiera ver todos los vídeos nuestros, los tienen disponibles en YouTube. Si nos buscan como @easyreaderoficial con 2 Fs. Está en inglés, nos pueden encontrar, o si incluso si no quieren poner eso, ponen Easy Rider Metal, así sale, las tres palabras, y nos encuentran, aparece nuestro canal. Nos encuentran muy bien. Perfecto. Así ahí pueden ver todos nuestros vídeos y todo lo que tenemos ahí publicado. Bueno, pues muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos y un placer. ¿Qué cerramos? ¿Con la canción cantada en castellano? Venga, sí. Va. ¿Sí? Como regalito a los que nos llevan siguiendo desde Perfecta Creación. Exactamente. Ahí. Sí, yo llevo siguiendo desde la etapa. Bueno, pues yo de antes, de las raquetas. Para vosotros, os lo dedico. Está bien, venga, vamos con ello. Este tema va a finalizar. Hasta pronto. Everything.